Comienza a sentir el amor, se comienza a buscar la ilusión del corazón. Oh, a mi edad se termina también jugar y se empieza a amar y a soñar, ya jamás olvidar, aunque a mí me ha llegado esa edad. He sabido cuál es la verdad de un instante de amor. A mi edad se comienza a sentir el amor, se comienza a buscar ilusión del corazón. Oh.